aunque en principio me había propuesto hablar de las virtudes teologales y las virtudes morales con cierta rapidez, vaya, dedicando una sesión a cada una de ellas, 7 sesiones, pero al hablar con algunos que me oyen y el tema mismo, pensarlo yo al irlo tratando, me doy cuenta que no se puede tener prisa, vale más tratar bien lo que se trate que no querer precipitarlo. O sea que yo voy ahora a ir con un paso más lento y hoy insistiré entre la relación entre la fe, la esperanza y la caridad, partiendo y repitiendo algunas cosas que habíamos visto sobre la fe y la esperanza. Y así entraremos en el tema de la caridad, que es el tema central, con más preparación. Me mueve a hacer esto, que siempre que se plantea afirmación simultánea de dos cosas tan importantes, como que sin la caridad teologal no hay ninguna virtud que sea propiamente virtud, ni las virtudes morales, ni la fe, ni la esperanza. No hay virtud perfecta, sino animada e impulsada por el amor de caridad. Y por otra parte, es decir, la fe sin la caridad no es una fe viva, es una fe que no hace vivir la vida de la gracia. Y por otra parte es verdad, lo dice Trento, que el fundamento y la raíz de la justificación, es decir, de que Dios nos haga pasar de ser pecadores a ser santos, este paso del pecado a la gracia de hijos de Dios, el principio, la raíz, el fundamento de esto es la fe. Es la fe. Pensar estas dos cosas a la vez, que no son contradictorias, ni mucho menos, porque como decía San Agustín, no podéis tener caridad si no tenéis fe. Pero ¿en qué sentido la fe es el principio de la justificación y en qué sentido la misma fe sin la caridad no asegura la vida eterna ni permite? Vale más pensarlo un poco, no se trata de aclararlo, no vamos a entenderlo mejor que San Pedro, no se trata de ningún intento de especulación teológica, sino de un poco de reflexión y de formación que nos puede ayudar, me parece, a nuestra vida espiritual. Saber que si no estamos en amor de Dios y del prójimo, no vivimos en gracia, que nos examinarán en el juicio del amor, como dice San Juan de la Cruz, y pensar a la vez que si no creemos que Cristo es nuestro Salvador y no tenemos fe en Dios que nos justifica, no pasaríamos nunca del pecado a la gracia, ni podríamos pensar acceder a amar a Dios como hijos suyos. Para vuestro consuelo, por si lo que digo lo entendéis con dificultad, yo procuraré explicarme lo más sencillamente que pueda, pero en la segunda carta de San Pedro se termina así: procurad conservándoos inmaculados, intachables, ser hallados por él, por Cristo, en paz. Y la longanimidad de nuestro Señor, tenedla por salvación. Porque Dios no había sido para nosotros tan liberal como para comunicarnos de su propia vida. Lo que pasa es que con el entendimiento recibimos a Dios y con la voluntad nos damos a nosotros mismos, ¿no? La voluntad es lo que imitamos a Dios en cuanto a amor. San Juan de la Cruz es tan consciente de este designio de Dios de comunicarse a nosotros que tiene un párrafo precioso que en unos ejercicios el padre Mendizábal nos leyó. Yo no me había dado cuenta de eso, no había leído entonces tanto San Juan de la Cruz. Y tardé bastante tiempo en encontrar el texto, lo cual fue una gran ventaja porque tuve que leer muchas veces buscándolo hasta encontrarlo, lo cual me hizo releer muchas cosas. Esto está en la llama de Amor Viva, comentando los versos estos, siempre va bien leerlos. Oh, lámparas de fuego en cuyos resplandores las profundas cavernas del sentido que estaba oscuro y ciego, con extraños primores, calor y luz dan junto a su querido. Dice: cuando uno ama y hace bien a otro, amor con la benevolencia, hácele bien y ámale según su condición y sus propiedades. Aquí quiere decir según la condición y las propiedades del que ama o del amado. El que ama y hace bien, tú haces según su modo de ser. Y así tu esposo, dice San Juan de la Cruz, estando en ti como quien él es, te hace las mercedes, así, a su manera. Porque siendo él omnipotente, te hace bien y te ama con omnipotencia. Siendo sabio, te hace bien y ama con sabiduría. Y siendo infinitamente bueno, sientes que te ama con bondad. Siendo santo, sientes que te ama y hace merced con santidad. Siendo justo, sientes que te ama y hace mercedes justamente. Siendo misericordioso, piadoso y clemente, sientes su misericordia, piedad y clemencia. Siendo él fuerte y subido y delicado ser, sientes que te ama fuerte, subida y delicadamente. Como sea limpio y puro, sientes que con pureza y limpieza te ama. Como sea verdadero, sientes que te ama de veras. Y como que sea liberal, conoces que te ama y hace mercedes con liberalidad, sin algún interés, solo por hacerte bien. Y como él sea, ahora viene la gran sorpresa, la virtud de la suma humildad, con suma humildad, con suma estimación, te ama. E igualándote consigo, mostrándosete en estas vías de sus noticias él mismo alegremente, con este su rostro lleno de gracias y diciéndote en esta unión suya, no sin gran júbilo tuyo. Ahora viene lo que hace aquí San Juan de la Cruz decir al esposo, yo soy tuyo y para ti. Cristo nos dice, yo soy tuyo y para ti. Y gusto de ser tal cual soy. Aquí Cristo dice que es feliz de ser infinitamente perfecto como Dios y de ser como es, como en cuanto encarnado. De ser hijo de María, por ejemplo, y de ser el prometido a Israel, y etc. Y gusto de ser tal cual soy, para ser tuyo y para darme a ti. Esto explica este final tan grandioso, tan sutil, porque habla de que Dios es la suma humildad. Porque claro, si el amor es donación comunicativa de vida, o se cumpliría a rajatabla aquello que, visto unívocamente, entenderíamos incluso mal en Aristóteles, o entenderíamos paganamente, que el amor ya encuentra a los iguales, después dice, o los hace. O si, como en general en la vida humana, pues los ricos son amigos de los ricos, los prestigiosos son amigos de los prestigiosos, los influyentes son amigos de los influyentes, ¿verdad? Y etcétera, pues Dios no podría ser amigo nuestro, ¿no? Pero esto no es el amor, Y como que el amor es donación, mal iría que solo se pudiese dar al igual, al que te pudiese ya, aceptando el don, corresponderte igual, como dice el Evangelio, invitas a los ricos que después te invitan a ti, y todo queda así, entre iguales, digamos, dos pares, los iguales entre sí. La amistad de Dios el hombre es iniciativa divina, es un salto infinito. Es toda analogía que presentemos de un rey que se hace amigo de un mendigo, no tiene comparación. Dios se hace amigo nuestro. Nos ha creado y somos suyos. Ha hecho de la nada, estamos en sus manos. Aquellos textos de los profetas, todas las naciones son ante él como gota de un pozal, como polvo en la balanza. Mueve las islas, que son las naciones, como polvillo. Somos nada. Somos como un tiesto en manos de un alfarero, y menos que eso. Y no obstante, nos ha hecho hijos suyos, verdaderamente. Nos ha dado su propia vida. Se nos ha dado él, haciéndose hombre, para unirse con nosotros en una unión más profunda que la que hay entre un esposo y una esposa en la vida humana. No, somos hijos de Dios, verdaderamente hijos de Dios, y por esto herederos. Pero esto ha sido una dispensación, una donación infinitamente generosa. Y esto quiere decir San Juan de la Cruz cuando habla de la suma humildad, no quiere decir que Dios se reconozca muy poca cosa, no, sino que hace lo que los humildes son capaces desde aquí, que es abajarse. Por eso dice Santa Teresita del Niño Jesús, es propio del amor bajarse, porque si no, nunca el miserable recibiría bienes del que no tiene riquezas, ni el... no sé qué medir, nadie que estuviese por encima de nosotros nos comunicaría nunca bien alguno. Y no, no. El amor es sumamente humilde, y en este sentido Dios, que es caridad, es la suma humildad, es propio del amor el bajarse. Y así dice, hace decir a Cristo que está contento de ser quien es para ser tuyo y para darme a ti. Bien, se va entendiendo que si Dios no quisiera ser nuestro y darse a nosotros, como que no habría esta iniciativa de amistad divina, no habría la amistad del hombre con Dios, y no podría el hombre entonces enardecerse en su corazón el puro amor de Dios. Otros textos en que se enlaza nuevamente esta tensión, diríamos, que a nosotros se nos hace difícil de captar inicialmente, entre nuestro anhelo de felicidad que Dios ha puesto en nosotros para que le recibamos a Él, dándose Él a nosotros, y el amor de Dios por encima de las cosas, de todas las cosas, que Dios, porque nos ha comunicado su vida, nos hace semejantes a Él en ser amor y ser puramente liberales y generosos con Él. Dice San Juan de la Cruz en otro sitio, el amor de la voluntad no es el que alivia la pena, pues cuanto mayor es el amor, habla del viador, tanto más impaciente por la posesión de su Dios, a quien espera por momentos de intensa codicia. El alma, cuanto más desea a Dios, más le posee, y la posesión de Dios da deleite y hartura al alma. Cuanto mayor es el deseo, más se tiene a Dios. El deseo de Dios, dice San Juan de la Cruz al pie de la letra, es disposición para unirse con Dios. O sea que no, si no ordenásemos nuestra voluntad al anhelo de la felicidad, cuyo objeto que nos hace felices es el Dios mismo, como objeto de felicidad, nunca nos uniríamos a Dios. Y como que la caridad se funda en la comunicación de la vida, hay una unión inseparable entre nuestra búsqueda de la felicidad y nuestro amor teologal de caridad. Bien, estos son los textos que hallamos en San Juan de la Cruz. Leo un poco más detenidamente este. En esta cuestión viene bien notar la diferencia que hay entre tener a Dios por gracia en sí solamente y en tenerle también por unión, que lo uno es bien quererse y lo otro es comunicarse. Y recordemos que esta mutua benevolencia, iniciativa divina y correspondencia nuestra, que está constituyendo la caridad teologal del hombre, es... se funda en el designio de comunicación de vida, comunicación iniciada aquí, pero solo consumada en la vida eterna. Dice, es tanta la diferencia entre el bien quererse y el también comunicarse, como la que hay entre el desposorio y el matrimonio. Porque en el desposorio solo hay un igualado sí, un igualado sí. Y un igualado sí quiere decir que Dios no se nos quiere dar, quiere ser nuestro, y nosotros decimos, sí, ya te acepto que te me des, y yo también te correspondo dándome. Un igualado sí, y una sola voluntad de ambas partes, y joyas y ornato de desposada, que se las da graciosamente el desposado. La desposada es el alma creada, Cristo es el Jesús. Mas en el matrimonio hay también comunicación de las personas y unión. Y en el desposorio, aunque algunas veces hay visitas del esposo a la esposa y le da dádivas, como decimos, pero no hay unión de las personas, que es el fin del desposorio. Ni más ni menos, cuando el alma ha llegado a tanta pureza en sí, en sus potencias, que la voluntad está muy purgada de otros gustos y apetitos extraños, según la parte inferior y superior, fijaos bien qué maravilla, purgada de gustos y apetitos extraños, según la parte inferior y superior, porque había a veces una tendencia en suponer que, eso, que todas las tentaciones eran de la parte sensible contra la parte racional. No, no, y son de la parte racional contra la humildad de Dios, ¿no? Está claro, son del hombre contra Dios, y son más graves desórdenes, los del entendimiento y lo de la voluntad en sí mismo. El pecado de odio a Dios, que es el pecado directo contra la caridad teologal, es un pecado del espíritu, no es un pecado del espíritu en sentido filosófico, no, no del espíritu en sentido bíblico. Es un pecado, no es un pecado sensual, no es un pecado animal, es un pecado, diríamos, racional, diríamos, de la parte racional del hombre. Dice, la voluntad esté purgada de gustos y apetitos extraños según la parte inferior y superior, y enteramente dado el sí acerca de todo esto en Dios, siendo ya la voluntad de Dios y del alma una, en un consentimiento propio y libre, ha llegado a tener a Dios por gracia de voluntad todo lo que puede por vía de voluntad y gracia. Y esto es haberle Dios dado en el sí de ella, su verdadero sí y entero de su gracia. ¿Veis? Tenemos la gracia de Dios y nuestra voluntad se ha unido con Dios. Este es un alto estado de desposorio espiritual del alma con el Verbo, en el cual el esposo le hace grandes mercedes y lo visita amorosísimamente muchas veces, en que ella recibe grandes favores y deleites. Pero no tienen que ver con los del matrimonio, porque todos aquellos son disposiciones para la unión del matrimonio. Que aunque es verdad que esto pasa en el alma, que está purgadísima de toda ficción de criatura, todavía menester el alma otras disposiciones positivas de Dios, en que la va más purificando y hermoseando y adelgazando para estar decentemente dispuesta para tan alta unión. Y en esto pasa tiempo, en unas más y en otras menos, porque lo va Dios haciendo al modo del alma. Antes nos decía que los que se ama, el que ama a otro, se comunica a su manera, pero aquí dice que también se comunica a la manera del amado, claro está, a la manera del alma. Y esto es figurado porque las doncellas que fueron escogidas para el rey Asuero, etcétera. En el tiempo, pues, de este desposorio y espera del matrimonio, en las unciones del Espíritu Santo, cuanto son más altos ungüentos de disposiciones para la unión de Dios, suelen ser más las ansias de las cavernas del alma extremadas y delicadas. Las ansias, habla de las ansias de poseer a Dios. Porque como aquellos ungüentos son ya más próximamente dispositivos para la unión, porque son más allegados a Dios, por eso saborean al alma y la engolosinan más delicadamente de Dios, y es el deseo más delicado y profundo, porque el deseo de Dios es disposición para unirse con Dios, que es lo que antes he leído al comienzo, pero he puesto ahora todo el contexto para que entendamos de qué se trata. Por tanto, San Juan de la Cruz, que dice que cuanto mayor es el amor, más es el deseo de posesión, se enardece por deseos de codicia, de poseer a Dios, al cual no posee sino le ve. Y solo viendo a Dios recibimos plenamente a Dios en el matrimonio. Pero en nuestra voluntad, ya en esta vida, tenemos el desposorio de la gracia santificante, que es el amor de caridad, que nos hace desear. Amar a Dios nos hace desear no solo ser felices nosotros, sino para serlo y siéndolo, amar a Dios por encima de todas las cosas, incluso por encima de nosotros mismos. Entonces resulta que nosotros nunca perdemos, porque Dios no quiere que lo perdamos. No está en nuestro libre albedrío esto, nadie nos lo ha puesto a nuestra elección. No quiere que perdamos el anhelo de felicidad, el deseo de posesión de Dios como objeto de nuestra felicidad, como bien deseado. No nos lo hace perder nunca, porque esta es la comunicación de la vida en que se funda la caridad teologal. Y no obstante, en el alma en que ha actuado la gracia de Dios más profundamente y está más movida con mayor fidelidad ya por el Espíritu Santo, dice San Juan de la Cruz, que el alma, como quien dice, dando por supuesto que Dios se le dará en la visión beatífica, que es la gloria esencial, y lo recibirá a Dios mismo por el entendimiento, quiere ser semejante a Dios en el amar por pura liberalidad y amistad, quiere ser semejante. Y esto dice la pretensión del alma. Esto es cuando la luz que enlaza completamente, ¿no? Es coherente con la tradición de todos los teólogos y con Santo Tomás de Aquino, muy concretamente, es lo que, de aquellas formas tan sencillas de dos palabras contestadas en el lecho de la enfermedad última, la suavísima verdad, aquello que parece tan chocante, cuando le dice una compañera del convento, no sé si una hermana suya, también del mundo, tal vez su propia hermana, o una, no recuerdo quién se lo dice, le dice: en el cielo veréis a Dios cara a cara. Y Santa Teresita dice: no es esto lo que me atrae, sino amar, ser amada y volver a la tierra. Para hacer amar al amor. O sea, la pretensión de Santa Teresita era amar a Dios, ser amada por Dios, y siendo amada por Dios, llamando a Dios, volver a la tierra, a estar participando, no descansar en el cielo, sino que estar siempre en la tierra actuando, para hacer amar al amor. Y esto de Santa Teresita, que es muy concretísimamente hija de San Juan de la Cruz, al que había leído más que a Santa Teresa, por lo que fuese, tal vez porque había mejores traducciones francesas, a pesar de que debe ser muy difícil de traducir San Juan de la Cruz, no me lo imagino traducido, pero él no sabía castellano, Santa Teresa, es gordo, que entendiese también San Juan de la Cruz, lo entendió muy bien, porque aquello, no es esto lo que me atrae, es esto que dice. La pretensión del alma, esperando la bienaventuranza en recibir de Dios por la visión beatífica, es amar a Dios como Dios le ama a ella, por pura liberalidad. Ahora, esto se funda, que nosotros podamos, fijaos bien lo que dice San Juan. En esto consiste la caridad, no en que nosotros amemos a Dios, sino en que Dios nos ha amado primero y nos ha dado su Hijo para propiciación por nuestros pecados. Si Dios así nos ha amado, también amémonos nosotros unos a otros. O sea, el amor, amarnos nosotros como Cristo, como yo os he amado, dice Cristo, este amor teocéntrico y descendente, el amor de caridad al prójimo, es una participación del puro amor divino comunicativo, de este amor con que Dios dice, según San Juan de la Cruz: me alegro de ser quien soy para darme a ti, para ser tuyo. Pues el alma enamorada de Dios quiere ser así y quiere ser para los otros, diríamos. Esto que ahora dicen del hombre para los otros, que lo dicen algunos en un sentido de cancelación del amor teologado. Un sentido antropocéntrico y horizontal, que dicen. Para polemizar con esto hay que tener en cuenta que el amor al prójimo ni siquiera es horizontal, es descendente, es desde Dios. Y esto lo trataremos el día siguiente, porque si uno se sitúa en esta manera de entender la amistad de Dios y como el anhelo de felicidad en el hombre elevado por la gracia es el anhelo de la vida misma divina, recibirle en sí mismo. Y sobre esta comunicación se funda el amor de amistad, que es la caridad. Inseparable, por tanto, el amor de Dios también, cuanto más ama, más desea que Dios se le dé, no faltaba más, si no sería esto un enamorado que no quiere casarse, que yo digo, ¿no? que es capaz de ser muy feliz amando a un amigo que sabe que no quiere saber nada con él. Esto no tiene sentido ninguno, ni siquiera horizontal. Y aquí, curiosamente, vale muy bien la analogía humana, vale muy bien porque, aunque desde Dios a nosotros hay un abismo y una verticalidad tremenda, pero es que si es posible el amor de caridad, es porque Dios ha bajado. Estamos ya también, hay otro, así como el amor al prójimo desde Cristo también es vertical, la correspondencia al amor de Cristo es muy horizontal, porque Dios se ha puesto a nuestro nivel, se ha puesto en el mundo, porque esta es la encarnación, para que fuésemos familiares con él y le pudiésemos decir bobadas, para esto se hizo hombre, dice Santa Teresa. Amor a Dios, teologal, es muy horizontal, porque Dios está aquí. Y donde hay dos o tres reunidos en su nombre, y está en la Eucaristía, y está entre nosotros, y está en la Iglesia. Por tanto, no sé, yo quisiera no elucubrar, sino hacer pensar esta relación íntima que hay entre el designio de Dios de consumar nuestro anhelo de felicidad, que ya lo tendríamos por ser seres personales creados, y que lo tenemos elevado hasta no descansar, sino poseyendo a Dios tal cual es en sí mismo, que para esto se ha hecho y hombre, el Hijo de Dios. Esto, la relación entre este anhelo de felicidad y la correspondencia a la promesa divina de sernos felices por su propia vida, con un amor de caridad que es amor de Dios en sí mismo, con todas nuestras fuerzas, por encima de todo, más allá de nosotros, y para participar en su propio amor efusivo para todos aquellos a quienes ama. O sea que si como hombre, horizontalmente, ya en el plano natural, tendría que amar al prójimo como a mí mismo, como hijo de Dios, tengo que amar a todos los hijos de Dios como hijos de Dios. Una verticalidad descendente, digo yo, y con una horizontalidad también, porque Dios se ha metido entre nosotros, está aquí, ¿eh? Y eso es lo que me sugiere la lectura de simultánea de Santo Tomás de Aquino, de San Juan de la Cruz, según este planteamiento que hacía el padre Landis de la relación entre la felicidad y la caridad dialogada. Es una cosa tan bella, ¿eh? Queda en pie esto tan sencillo. Si tenemos que definir la caridad dialogada, es muy sencillo. Es la amistad del hombre a Dios, que se funda en una comunicación de vida por la que Dios nos hace felices. Y esto lo dice en dos palabras, diciendo: amamos a Dios como objeto de nuestra felicidad. Y ya está. No hay ninguna aporía, se han salvado todas las aporías. Que me parece que San Juan de la Cruz lo hace entender más sugestivamente en estas poesías, en estos comentarios suyos. Ahora, el día que viene, trataremos de por qué es la misma virtud teologal y no moral el amor al prójimo por Dios, como Cristo nos ha amado. Porque es virtud teologal el amor al prójimo. Veremos en San Juan, Santa Teresa lo trata específicamente, San Pablo. ¿Por qué San Pablo puede decir aquello tan sencillo? El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Así. ¿Y por qué Santa Teresa? Si no os engañáis, hermanas, examinaos de amor al prójimo, etc. Bien, esto lo trataremos otro sábado.